El que quiere sexo que levante las manos, el que quiere sexo que se ponga a agitar. El que quiere sexo que levante las manos, el que quiere sexo que se ponga a agitar. Las pibas quieren sexo toda la noche, las pibas quieren sexo sin parar. Las pibas quieren sexo toda la noche, las pibas quieren sexo y se lo vamos a dar. Para que guarden, para que archiven, para que sepan que yo las quiero más. Para que guarden, sí, para que archiven, para que sepan que yo las quiero más y más. Que levante las manos, el que quiere sexo que se ponga a agitar. El que quiere sexo que levante las manos, el que quiere sexo que se ponga a agitar. Las pibas quieren sexo toda la noche, las pibas quieren sexo sin parar. Las pibas quieren sexo toda la noche, las pibas quieren sexo y se lo vamos a dar. Para que guarden, para que archiven, para que sepan que yo las quiero más. Para que guarden, sí, para que archiven, para que sepan que yo las quiero más y más.